los chicos aventaron pintura a la Embajada de México en Chile, sí, manifestándose por los 5 anarquistas presos, porque cabe mencionar que hay otros chicos anarquistas presos injustamente allá en México. Sí. Bien, pues también sabemos que se ha movido bastante por los medios alternativos en internet. Europa Zapatista ha colgado esta información sobre Víctor Herrera. El otro también que mueve bastante información, Zapateando, también ha estado presentando bastante esta información. Y aquí desde Contrabanda pues hacemos esta entrevista también como una forma de informar, en este caso a la gente que escucha Contrabanda aquí en Barcelona, que se entere cómo está funcionando la justicia en México, y pues para que le dé vergüenza por allá a los gobernantes, que se enteren aquí cómo es falso cuando hablan de derechos humanos, cuando México ocupa la sede de derechos humanos en la ONU, o cuando ha tenido otros cargos también. Es falso cuando se llena la boca de democracia y todo eso, y los procesos de justicia están viciados, son irregulares, y hay una invención de delitos y una criminalización también de la protesta social, como es el caso de Víctor Herrera, que participó en esta manifestación pues para no olvidar el 2 de octubre, justamente, que hubo represión en 1968. Pues esta entrevista, como dijimos, se retransmite a través de La Que Huelga. Ustedes, pues también La Que Huelga ha dado información sobre esto, también Radio Proletaria. Pero en el caso de Contrabanda también, pues que tiene su auditorio, y ahí queda la información sobre el caso de Víctor Herrera. ¿Alguna cosa más que quieran agregar? Pues muchos saludos a la gente de Barcelona, y pues muchas gracias por todo su apoyo. Y pues también saludos a La Que Huelga y a Radio Proletaria. Sí, también y también a esa radio que nos ha dado cobertura, gracias. Sí, bueno, también, bueno, pues nada más también me gustaría agregar que, bueno, a lo mejor sí hace falta decir que en México sí ha estado habiendo como una criminalización en general de la protesta, pero que, bueno, ha habido como que ahora hoy una estrategia de despolitizar los casos. Por ejemplo, el caso de Atenco, pues lo político que era, no era, o sea, era difícil quitarle lo político, eso ayudó, y al final de cuentas por eso salieron los presos. Pero en el caso de muchos anarquistas, lo que se está haciendo es ponerlos como gente, como bandas, como criminales, vándalos que roban, y por eso se les inventan esos delitos de robo en pandilla y daños en propiedad ajena, y entre más despolitizado quede, más sencillo es para el gobierno seguir cometiendo injusticia. Y en el caso del gobierno de Marcelo Ebrard, que es el gobernante del DF, que se las da de ser muy de izquierda, pues a él no le conviene que se señale que su gobierno es represor y despojador, que es lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Y pues, pero de alguna forma, por un lado él está criminalizando a los grupos de lucha social, pero como también poniéndolos como vándalos y despolitizándolos, es más difícil que se denuncie la cosa. Pues muchas gracias a Mari y a Analia, muchas gracias por esta entrevista. Y pues deseamos todo lo mejor para la libertad de Víctor Herrera. Juana. Igualmente, muchas gracias por informarnos de todo lo sucedido allá en México, y claro, ¿no? Libertad para Víctor, y denunciar toda la injusticia, ¿no? del gobierno mexicano.